Se lanzó en la provincia de Buenos Aires el programa Deconstruyendo Masculinidades en las Cárceles Bonaerenses. Este programa pretende abordar desde la raíz de la violencia de género y de la violencia en sí misma las formas de relacionamiento. Así lo explica Malena Rico, directora de Lucha contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este es un programa que lo venimos pensando hace un tiempo en función de intentar dar respuesta o parte de la respuesta a un requerimiento que la Suprema Corte de la provincia nos viene haciendo desde el año pasado al Ministerio para que exista un dispositivo tratamental para varones que ejercen violencia. Si bien esta no es la respuesta total porque, digamos, estos casos requieren de un abordaje integral, bueno, comienza a ser parte, ¿no?, de espacios por donde estos varones pueden empezar a transitar en su recorrido en los casos en los que están detenidos, ¿no? El programa comenzará en 30 unidades penitenciarias y ambicionan, a la brevedad, tener presencia en la totalidad de las unidades. La idea es poder cubrir todas las unidades. Arrancamos con 30 unidades donde detectamos que había profesionales con el perfil que nosotros necesitamos, con la ayuda, la colaboración del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, que tienen una dirección de masculinidades a cargo de Ariel Sánchez. Y cuando termine eso, a mediados de octubre, ya la idea es empezar a ponerlo en marcha. Esta no es la primera experiencia de abordaje. Hubo otros programas en menor cantidad de unidades penitenciarias que funcionaron durante varios años. El dato novedoso es que pretende un abordaje integral desde las masculinidades y la construcción de los sentidos en los que se forman los varones. Me pasó que empecé con el taller de educación sexual reproductiva. En el marco de ese taller me encontré con que muchos varones, si bien no estaban presos por causas relacionadas a la violencia de género, habían tenido experiencias de violencia de género, habían ejercido violencia. A raíz de eso decidimos dar talleres de violencia de género, pero pasaba algo medio loco, que era que éramos mujeres hablando de violencia de género a varones que habían ejercido violencia y se generaban situaciones un poco tensas, un poco como de mujeres contra varones, claro, pongámosle. Entonces empezamos a pensar estrategias de cómo debíamos abordar eso, desde un lugar empático y no tan desde ese versus. Entonces empezamos a meternos en este tema del abordaje de las nuevas masculinidades, de la construcción de la masculinidad como una forma de vincularse que tienen los varones, una forma que tienen de construir su identidad en el mundo que los lleva muchas veces a ejercer violencia justamente para poder pertenecer a ese grupo. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.